Les comento que ya estamos en comunicación con Pablo Viró. Él es flamante, reciente secretario general de APLA, ha sido reelecto y bueno, antes que nada le damos los buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, nada, queríamos establecer un contacto contigo y que nos cuentes un poquito cómo está la situación. Hemos visto varias notas tuyas en las que te referís a, bueno, desde la incidencia que ha tenido Estados Unidos en el hecho de tratar de minimizar o de tirar al bombo, por decirlo de una manera popular, a aerolíneas. Y bueno, ¿cómo ves el panorama en este sentido en la actualidad? Bueno, yo lo expliqué. No es un fenómeno local, es regional. Estados Unidos tomó el control del espacio aéreo en Latinoamérica por distintos mecanismos, fue controlando las líneas aéreas más importantes de la región. Y es así que la línea más grande en Latinoamérica, que era LAN, pasó a estar controlada por Delta, que es la número uno, la más grande de los Estados Unidos. La número dos de Latinoamérica, que era Avianca, pasó a estar controlada por United, que es la número dos de los Estados Unidos. Y hay una tercera pata, que son unos fondos de inversión que ponen aerolíneas low cost, que tienen algunos genéricos y otros específicos aeronáuticos, que también, digamos, tienen atrás a la Secretaría de Comercio de la Embajada de Estados Unidos para defender sus intereses, que en la Argentina están representados por el Fondo de Inversión Índigo, que está detrás de una compañía que se llama JetSmart, y hay un fondo de inversión también de Estados Unidos, se llama Cartesian, que está atrás de la aerolínea Flybond. Entonces, de manera tal que el mercado que ocupa aerolíneas es un impedimento para su negocio, para el desarrollo de su negocio. Es importante entender que Estados Unidos hace lo que tiene que hacer, defiende sus intereses. Claro. El problema es nuestro, claro, que no defendemos lo nuestro, digamos. No. Había un dicho que siempre levantaba Jauretche, que es el problema que tenemos los argentinos, no es los de afuera que nos quieren comprar, sino los de adentro que nos quieren vender, ¿no? Así que... Y en el camino también no, siempre se argumenta el hecho de que, bueno, las low cost en realidad lo que vienen a hacer es, digamos, como que proponer viajes o destinos o vincular lugares que no son rentables para las aerolíneas más grandes. Es así, ¿qué hay de cierto en eso? Porque digo, la gente común, uno que no conoce tanto el tema, bueno, como que escucha y desconfía un poco de estos argumentos, pero tampoco sabes bien, esto es así, no es así, porque digo, la justificación en teoría de la existencia de estas low cost vendría a ser esa, ¿no es cierto, Pablo? El hecho de decir, bueno, Salta con Jujuy o no sé qué, o destinos más internos que por ahí no son rentables y bueno, por ahí para estas aerolíneas que tienen costos más bajos o no sé bien cómo es la movida, les resulta más conveniente. ¿Es así? ¿No es así? Te pido que un poco nos expliques porque, digo, mucha de nuestra audiencia, incluso quien te habla, yo no he viajado nunca en avión, pero bueno, entiendo que es un tema estratégico muy importante, ¿no? Mirá, no es así. Las low cost tienen, digamos, un negocio que no está vinculado a la venta de pasajes. Tienen atrás normalmente fondos monstruosos que son dueños de bancos, tienen capital en las compañías de leasing, algunas tienen flotas de aviones. Te hablé de Delta, la de Estados Unidos, la número uno de Estados Unidos, para que te des una idea de lo que estamos hablando. Claro. Hace unos años, por el impacto que tenía el precio de combustible, se compraron una destilería. Claro. De petróleo, o sea, estás hablando de monstruos de la aviación. Hay una mentira que surge de políticos que quieren hacer sus negocios personales, poner sus amigos, o tienen presiones o tienen intereses, como fue durante el macrismo, que se quiso instalar que Aerolínea genera pérdida y que es Sí. deficitaria y que hay que poner plata permanentemente del Estado y que las low cost no. Y solo para que se entienda, Aerolínea es una sociedad anónima que aporta en concepto de impuestos cerca del 35% de su facturación. O sea, Claro. Aerolínea paga el impuesto al valor agregado, el IVA, paga el impuesto a los ingresos brutos, paga todos los aportes de la seguridad social, paga el impuesto a las ganancias, paga las tasas de los aeropuertos, bueno, paga infinidad de impuestos que terminan constituyendo cerca de un 35, entre un 30 y un 35% de su facturación. Cuando la compañía está en régimen, es una compañía que factura entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Si vos hacés la cuenta rápidamente, le aporta a Aerolíneas Argentinas solamente en concepto de impuestos entre 700 y 800 millones de dólares por año. Claro. Y el Estado reinvierte de esos 700, 800 que recibe, a veces 200, a veces 300, a veces 400, ha llegado a invertir hasta 600. Pero nunca fue deficitaria, solamente desde el punto de vista impositivo. Cuando trajeron Flybondi de la mano de Macri, con los socios de integrantes del gobierno, ahí estaba Guy Glusman, que bueno, tenía intereses conjuntos y había trabajado muchísimo con la gente del PRO, tenías a Gastón Paradisay, tenía un montón de jugadores que recibieron un aeropuerto militar como Palomar, al cual se le tuvo que invertir 70 millones de dólares solamente para que ellos pongan la base de su línea en Buenos Aires. Y a ese aeropuerto le crearon una tasa aeroportuaria especial, mucho más barata que la de Ezeiza y la de Aeroparque. Y esa tasa se la bonificaron en un 70%. Después, Flybondi la basaron en Córdoba. Y Córdoba le dio la excepción del IVA y de los ingresos brutos. Con lo cual, cuando yo te digo que Aerolíneas aporta al Estado, y no es deficitaria, sino que para el Estado superavitaria, te digo también que Flybondi tuvo un subsidio monstruoso, ultra subsidiada, para subsidiar los negocios de los amigos del macrismo. Que eso a grandes rasgos, cuál es el formato de la Argentina. Después, el formato low cost en sí no es un problema en sí mismo. Lo que nosotros criticamos no es el formato low cost. El formato low cost lo que hace es agarrar un producto y subdividirlo, digamos, y vendértelo fraccionado. Entonces vos sacás un pasaje y no te da derecho a llevar equipaje en bodega. Entonces, cuando vas al aeropuerto te encontrás que tenés que imprimir el ticket. Si no lo llevas impreso, te cobran un plus por la impresión del ticket. Cuando querés llevar un pasaje, una valija, te cobran, y te cobran mucho, por el equipaje en bodega. Cuando querés tomar algo, comer algo, te lo cobran adicional. O sea, es una modalidad de comercialización, que casi, casi es una campaña de marketing, una estrategia de marketing, porque cuando vos pretendés el mismo servicio comparado, termina saliendo lo mismo o más caro. O más caro, claro. Pero tienen algunas ofertas que usan como gancho, una parte ínfima del número de asientos, a números ridículos, en todo el mundo lo usan, ¿no? A números ridículos, te dicen, te vendemos un tramo en $10. Resulta que cuando vos querés sacar el tramo de $10, después de la vuelta te sale 500. Y decir, claro, te vendieron el del 10, pero la vuelta te sale una barbaridad. Entonces, hay una publicidad engañosa. Pero más allá de eso, la crítica desde los sindicatos es la precarización en condiciones laborales y en condiciones de seguridad. Porque en el afán de abaratar costos, vos viste que en aviación, bueno, la misma Boeing, para abaratar costos en los cursos del Boeing 737 MAX, escondió sistemas, no le dio la instrucción a los pilotos, no le dio la documentación, y causaron dos accidentes que tuvieron esa flota durante 20 meses en tierra, ¿no? Así que esta modalidad de querer ahorrar, afecta a todos. Cuando afecta la organización sindical, la capacidad de los trabajadores de organizarse, le crean sindicatos amarillos que no responden a los intereses de los trabajadores, sino responden a los intereses de las empresas, bueno, degradan condiciones de seguridad, de servicio, laborales. Esa es la crítica al formato low cost. Y después, bueno, no hay mucho más que explicar, que la crítica al gobierno es que no sale a explicarlo, el impacto dinamizador que tiene en la economía el avión. El avión, cuando llega a un aeropuerto, ese aeropuerto se transforma en una suerte de un polo industrial. Y ahí ocurre una dinámica económica muy importante, producto de los empleos directos que se generan por el vuelo en sí mismo, los empleos indirectos que se crean para brindar servicios de terceros a esos vuelos. Claro. Y después los derivados, los que vienen de la mano de la creación de un mercado que no existe en la actualidad. Entonces, cuando vos pones flujo de pasajeros suficiente a un lugar, queda chica la demanda, la oferta gastronómica, queda chica la oferta hotelera, queda chica la oferta de atracciones turísticas. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene capacidad de inversión, si vos tenés unos pesos, tenés un lote, te asocias con alguien, contratás un maestro mayor de obra, tres albañiles y haces unas cabañas para alojar turistas. El que tiene una camioneta o tiene un plan pagando una camioneta, la afecta como transporte profesional, saca registro profesional y se pone a laburar o genera un negocio de transporte de turistas. Bueno, eso... Claro, muy hermanado con la industria del turismo, digamos, en sí. No, es estratégico, claro. Porque eso, y sobre todo en países como el nuestro, que no somos productores de dólares, porque la industria aeronáutica requiere, igual que la naviera, requiere dólares. Claro. Porque todos los leasing, todos los aviones los compras en dólares, todos los repuestos los compras en dólares, todos los alquileres de los aviones, los leasing financieros, los leasing operativos, los pagas en dólares, los seguros los pagas en dólares. Está todo dolarizado, las tasas aeroportuarias cuando volás afuera son en dólares. Entonces, aunque vos digas, no, che, yo quiero volar de Mendoza a San Juan y nada más. Necesito un avión chiquito y una ruta. Sí, pero el avión es en dólares, todo es en dólares. Y vos vendés los pasajes en pesos. Entonces, ese falso dilema de volar afuera, volar adentro, tiene una explicación, tiene un desarrollo, tiene una lógica que se puede, está documentada y se puede explicar. Vos tenés impactos positivos, impactos negativos. Cuando vos tenés un turista argentino que se va afuera a gastar dólares a los fines de la balanza comercial, es un impacto negativo, es como una importación. Claro. Son dólares que se van y no vuelven. Cuando vos tenés un turista extranjero que viene y gasta $1,500 promedio por semana por quedarse en Mendoza e irse a esquiar a Las Leñas, ponele. Bueno, eso a los fines de la balanza comercial es lo mismo que una exportación, son dólares que entran y se quedan acá. Impactan positivamente, porque yo te decía, bueno, haces unas cabañas, pero después tenés que poner mesas, sillas, llamás a la carpintería, al carpintero, la carpintería llama al carpintero, el carpintero a la maderera para conseguir la madera, dinamiza la economía y eso tiene un impacto de 4-1. O sea, por cada dólar que vos pones en la línea aérea de bandera, el Estado Nacional recibe 4. Con lo cual hay un discurso de los medios hegemónicos, de la mano de la oposición del gobierno y de parte del gobierno que no... Bueno, eso ahí aprovechamos porque, mira, hay varias preguntas que me están escribiendo acá al WhatsApp. Y una de las preguntas era esa. Ahí nos preguntan si el gobierno actual defiende Aerolíneas Argentinas una de las preguntas, después nos preguntan por otras cosas que después si querés te amplío, pero que un poco tienen que ver con lo que venías hablando. Pero bueno, te traslado esa pregunta para en particular. El gobierno actual, mira, ¿defiende Aerolíneas Argentinas? Obviamente que la situación pareciera no ser la misma de Macri, pero al mismo tiempo, no sé, bueno, bueno, contanos vos que sos el que estás ahí empapado bien de la situación. ¿Qué mirada tenés respecto de la política que ha llevado adelante el gobierno actual respecto de Aerolíneas? Bueno, como dije, está la embajada de los Estados Unidos atrás, que no es poco, porque las inversiones, las presiones que puede ejercer el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada sobre el gobierno argentino no es un tema menor. Otro tema que hay que ponderar es que después del macrismo la economía quedó devastada, el país endeudado, asumió Alberto con un montón de proyectos de recuperación y le tocó una pandemia. Y utilizó recursos económicos para mantener la matriz social, para mantener las fábricas con los apoyos o las industrias lo mayor protegidas posible mientras duraba el parate, y utilizó recursos para recuperar el sistema de salud que estaba devastado. No teníamos ni siquiera Ministerio de Salud. En un contexto donde los Estados Unidos de América, la potencia más grande del planeta, tenía fosas comunes en Manhattan, pues no daban abasto de mover los cadáveres. Lo sorprendió la pandemia y destruyó a los países más poderosos del mundo. Con lo cual, está de más que diga que lo que hicieron en la Argentina para cuidar la salud y para cuidar todo es un milagro. Pero a la vez tuvieron que destinar un montón de recursos en un mundo que literalmente se paró. Y entre las cosas que destruyó fue la aviación y el turismo. Con lo cual, el gobierno nacional puso los recursos necesarios y ahora no había esta facturación que yo describí. Durante la pandemia no se producía una facturación porque los aviones volaban muy poco, había muy pocos vuelos, la facturación era muy baja. Y si uno mira los números, durante la pandemia, en cualquier línea aérea del mundo va a encontrar que son los peores de su historia, porque las flotas prácticamente estaban en tierra, ¿no? Y los gastos fijos, bueno, podés devolver los aviones, devolver los repuestos, cancelar los leasing, los seguros, son todos contratos que hay que pagar igual, vueles o no vueles, factures o no factures. Con lo cual, el gobierno protegió la matriz de aerolíneas para mantenerla viva, para posibilitar la recuperación. Y la verdad es que con esos programas previaje se pudo dinamizar mucho de esto que yo contaba, del turismo en las economías regionales, para el turismo interior, por estos beneficios que dieron con este programa, y Aerolíneas salió a cubrir esa demanda gracias a que el gobierno lo había sostenido. Con lo cual, desde el punto de vista, si la protege o no la protege, hace lo necesario para ponerla en marcha. Después, como dije, hay presiones muy grandes, hay jugadores muy importantes, con lo cual las presiones las tienen, y hay funcionarios que piden por las low cost, que piden beneficios para las low cost, que vienen de la mano del pedido de la embajada. De ahí también hay otra línea que quiere destruir Aerolíneas. Entonces, no es lo mismo que los Estados Unidos tengan intereses en líneas aéreas y que ocupen un nicho de mercado, que operen políticamente, mediáticamente, para destruir el mercado de aerolíneas y quedarse con ese mercado. Son dos cosas totalmente distintas. Una es diametralmente opuesta a la otra. Porque si vos decís, bueno, a mí me interesan, como hacen normalmente las compañías privadas y las low cost, por supuesto, las rutas con máxima rentabilidad. Me interesa conectar Buenos Aires con Córdoba, con Mendoza, con Salta, con Calafate, con Ushuaia, con Cataratas del Iguazú, con los puntos más rentables, las rutas más rentables, que es lo que hacen los privados. El objeto principal es rodar dinero para su sistema. En el caso de la línea aérea bandera, es buscar posicionamiento demográfico, es dar conectividad a las provincias, por una cuestión geoestratégica, es buscar el desarrollo de economías regionales. ¿Y ves ese movimiento hoy, Pablo, en la dirigencia actual o en las directivas actuales? Esa idea de ir cubriendo todo el espectro aéreo, bueno, generando, digamos, inversiones. ¿Qué ves hoy ahí? No, hay un plan de aerolíneas, de la conducción de aerolíneas apuntado a eso, que se paró en la pandemia y ahora lo que se está apuntando es a cubrir la demanda del mercado a medida que se va recuperando. Entonces, a medida que se van poniendo en servicio aviones, habilitando tripulaciones y surgen las demandas, hay nichos que se están explorando, la carga aérea, frutos frescos, pescado fresco, flores frescas. La carga aérea es una carga muy, muy, muy, muy específica. Es un producto que tiene un alto costo unitario, un altísimo valor agregado y tiene como característica general, no excluyente, pero general, es una mercancía perecedera. Es un producto que tiene que estar, cuando hablo fresco, de pescado fresco, hablo no congelado, ¿no?, sino enfriado. Claro, claro. Y tiene otro valor. Lo que es frisado va en barco, claro. El flete es más barato. Lo que es carga aérea es muy específico y, bueno, por supuesto que por razones circunstanciales hay exportaciones de vino que se ha hecho en avión, que no sería natural, claro, llevar vino a bordo de una bodega. Pero, no sé, para darte un ejemplo, una válvula de una plataforma offshore petrolera, que si el pozo, si la plataforma queda parada, se pierde $500,000 por hora. Ese repuesto tiene que estar posicionado rápidamente, hay que ir a buscarlo. Bueno, ese es el ejemplo de una carga aérea, una cosa muy específica. Claro. Con lo cual, tenés que tener los recursos disponibles, porque cuando vos administrás una línea aérea, no podés tener un avión parado por las dudas que se rompa un pozo petrolero y si te mandan a buscar repuesto a vos. Tenés que tener el mercado desarrollado, no podés tener un avión carguero vacío por las dudas que alguien quiera vender arándanos o frutos frescos o pescado fresco y decir, bueno, ya que tengo el avión parado lo uso. Un avión es carísimo de comprar, claro, carísimo de alquilar. Entonces, son mercados que tienen que ser desarrollados con políticas de corto, de mediano y de largo plazo y con una política comercial consistente, contraria a lo que sucede en el país, que cambian los gobiernos y pegan un volantazo para un lado, para otro. Viene uno y dice, liberamos los cielos y bajamos todo y eliminamos todo. Viene otro y dice, che, vamos a reconstruir. Vos fíjate, cuando restatizaron Aerolíneas Argentinas, llevó muchos años equiparla, ponerle las flotas, generar armonía, dar un servicio de calidad, con aviones buenos, con regularidad, que no tengas atrasos, el tema laboral, que no tengas conflictos permanentemente, que al principio como le habían devastado completamente, no había ni sistema de auditoría. Claro, claro, se tuvo que reconstruir todo, es así. El trato laboral era ultraviolento, había una violencia laboral sin precedentes. Sí, sí, se vio reflejado en los medios también, sí. Era tremendo, tremendo. Cosas que eran en esta época, brutalidad, sí, pero brutalidad, persecuciones a empleados, bueno. Pablo, mirá. Disculpanos, pero bueno, nos va a comer la tanda. Creo que está más que clarísimo el panorama que nos has dado. O sea, súper claro, súper entendible. No sé si querés cerrar con alguna reflexión, pero me parece que está más que claro. Y bueno, nada, por ahí queríamos más desentrañarlo de los low cost, que no lo teníamos tan claro. Bueno, has ampliado muchísimo en ese sentido. Así que no sé si querés hacer alguna reflexión final. Y bueno, desde ya te agradecemos muchísimo por el contacto, ¿no? Mira, la reflexión final es que la Argentina, yo tuve la suerte de viajar por muchos lugares a raíz de mi laburo y ver cómo explotan el turismo y las oportunidades naturales que tienen. Y hay pocos lugares que tengan las bellezas que tiene Mendoza. Por ejemplo, porque hablo con ustedes. Tenés que ir a Denver, a Colorado, a las Rocallosas, tenés que ir a algunos lugares específicos para encontrar un lugar tan lindo, sí, con sí, gente tan piola y tan sana. Vos, cuando vos mirás, el mendocino se mira a sí mismo y dice, no, somos una sociedad cerrada, compleja, pero cuando vos vas como turista a Mendoza, hay una gente espectacular, hay buena gente, entonces tenemos buena gente, tenemos la suerte de tener bellezas naturales para desarrollar una industria como el turismo. Bueno, el avión nos da capacidad en pocos periodos de tiempo que no te da otro medio de transporte. Vos como gobierno, que a vos te ponen presidente de la nación, no podés duplicar las rutas, no podés hacer ferrocarriles para que vayan a Brasil. En 4 años no podés. En aviación sí podés multiplicar por 3 y por 4 y podés ayudar que ese 40% de argentinos que están debajo de la línea de pobreza tengan laburos genuinos de la mano de esta industria gastronómica, hotelera, vinculado sobre todo al turismo. Claro. Y podemos hacer de una industria que no explotamos correctamente, hacer una industria muy, muy, muy dinamizadora. Es así. Nosotros lo queremos, pretendemos hacerlo con mano de obra nacional, que se generen empleos acá, que la guita quede acá y no se vayan a un fondo de inversión especulativo que después nos compre las compañías telefónicas, la de cable, la de energía, que sigan comprándose todo, sino que quede por un tema de soberanía y poder disponer, y queremos en un marco ordenado. Es así. Que sea, digamos, con condiciones de laborales, de seguridad, que nos garanticen tener un servicio de calidad sostenible, tanto para el pasajero... como para los trabajadores, sí, claro. Como los trabajadores. Así. Entonces, sí. El cierre es que ahora la gente está muy enojada, porque cuando el mundo está como está, en crisis económica y hay tanta inequidad, con tanto bombardeo de los medios, es cierto que uno está enojado. Y cuando el argentino está enojado, normalmente se pega un tiro en el pie, vota en contra de sus propios intereses, claro, decide en poca... Dice, aerolínea, que la cierren, si es deficitaria. ¿Quién te dijo que es deficitaria? Claro. Y después, yo lo vi en la televisión. Bueno, escuchá lo que acabo de decir. Una sociedad anónima aporta en impuestos entre el 30 y el 35%. Cualquiera que conozca, que un contador, le puede preguntar, che, una sociedad anónima, ¿cuánto aporta? Y te dirán, no es cierto, es el 27, no, es el 32. Bueno, el concepto está. Está clarísimo, Pablo. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por el contacto. La verdad que, bueno, más que claro, más échale agua, es así. Así que, bueno, muchísimas gracias por el contacto. Lo mismo que les dije de Aerolínea, ocurre en cualquier industria. Si defendemos lo nuestro y le damos la cura a nuestra gente, ponemos el país en marcha rápido. Es así. Si seguimos con el peronismo, el antiperonismo, si los empresarios son buenos, los trabajadores malos, si seguimos con esta de la pelea que no tiene sentido en corto plazo, nunca vamos a poder pensar en el mediano y en el largo. Así es que nada, así. Les agradezco a ustedes por la nota y a disposición. Bueno, muchas gracias, Pablo, Bueno, estábamos entonces en contacto con Pablo Viró, secretario de APLA, recientemente reelegido.